Desde Colombia, transmis Metropolica Radio International. Una radio emisora para América y el mundo, Metropolica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia, transmite Metropolica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropolica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia, transmite Metropolica Radio Internacional. Well, I've had... Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropolica Radio, lo que tú eres. La filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropolica Radio Internacional. Tal descubrimiento de América, no hubo ningún momento en el que el hombre se encontró con el hombre, un momento en el cual unos salvajes llegaron a intentar domesticar a otros conocidos por ellos o denominados por ellos como salvajes, y fue cuando los habitantes de Abya Yala, de esta parte del mundo, descubrieron la mentira, descubrieron el pecado, descubrieron la enfermedad, tuvieron que creer en un Dios impuesto en el cual poco les importaba y comenzaron a tenerle miedo al sol, a la lluvia de su propia identidad. No hubo un descubrimiento de América. Por eso en octubre celebramos la Revolución Intelectual y esta es Metropolica Radio Internacional. Y hoy estamos en una nueva entrega, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Metropolica Radio. Esto es Nota tras Nota en Metropolica Radio Internacional. Este es el tercer programa, la tercera entrega de este juego intelectual sobre algo interesante, ¿no? Y es el trabajo social. Y tenemos aquí a la derecha, a izquierda, me perdón, yo soy, no tengo ninguna lateralidad, no sé cuál es mi izquierda, a cualquiera de las dos. A algún lado mío tengo a Juliana, que va a ser hoy nuestra coordinadora, nuestra ejecutora y directora del programa. Bienvenida, Juliana, a Metropolica Radio Internacional. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a rebobinar un poco en el tema de hace 8 días. Los que estuvieron conectados con nosotros, hablábamos un poco de las asignaturas que se encuentran en la carrera de trabajo social. Ahora vamos a dar una bienvenida a nuestras compañeras de cabina, que son Mariana, Chadia. Hola. Hola, Chadia, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá. Okay. Pau. Hola, buenas tardes. Pau, Alexa y Gypsy. Hola, ¿cómo están? Sí, buenas tardes. Listo. Para ponerlos un poco en contexto, nosotras somos estudiantes de trabajo social de sexto semestre encontramos también en unas intervenciones en trabajo social. La idea del día de hoy es llevar a cabo como las intervenciones que hemos venido haciendo, rebobinar un poco, recordar qué hemos venido haciendo en estas intervenciones, llevando a cabo, digamos, que los métodos de intervención en el trabajo social, que son tres. La idea es recopilar un poco información de cada uno, reflexionar sobre ellos y demás. Bueno, si recordamos un poquito, hace 8 días, como lo comentaba nuestra compañera Juliana, estamos hablando de un tema súper chévere, ¿no? Hablamos hasta desde inteligencia artificial, impacto de las redes sociales, y nos metíamos un poquito más en materia en cuanto, valga la redundancia, las materias que mirábamos dentro de la carrera. Lo que pasa es que también trabajo social abarca todo, por eso en realidad el tema es tan interesante y todos los programas... Y que es multifacético, tienes toda la razón. Entonces nosotros desde primer semestre, tanto que empezamos introducción desde la psicología, sociología, antropología, hemos visto 3 derechos, derecho constitucional, derecho de familia y nos faltan 2 más. Y derecho internacional humanitario. Ay, sí, súper importante, eso nos dio y unas bases. Y el más complejo. Complejísimo, sí, más tienes complejo. Toda la razón. Y dentro de estas materias también mirábamos, o miramos más bien, unas un poquito más prácticas. Nosotras manejamos, es el nuevo tema del día de hoy, que son los modelos de intervención, los métodos, perdón, de intervención que realizamos nosotras como trabajadores sociales. Nuestra universidad tiene algo súper chévere, que el campo de práctica lo llevamos desde 5.º semestre. Nosotras empezamos desde el semestre anterior a hacer estas prácticas. Y estas fueron hechas desde, bueno, primero les vamos a poner un poquito en contexto. Nosotros manejamos 3 métodos que se engloba en caso familia, comunidad y grupo. También otra área de intervención que Llegamos al programa en papás y ya es campo. Bueno, rebobinando un poquito, entonces sabíamos que hablábamos que había familia, caso, comunidad y grupo. También otra área de intervención que manejan la universidad en 8.º semestre es organizacional, que son las compañeras que nos acompañan el día de hoy. No pudieron estar acá con nosotras, esperamos que dentro de 8 días sí, pero... También abordaremos un poco, pues, como centrándonos en los métodos de intervención del trabajo social. Estos métodos son para qué? Son como las comunidades o, digamos, las familias o, digamos, los grupos en los que vamos a trabajar. Estos métodos de intervención son precisamente para acoplarnos y adaptarnos a cada sociedad que vamos, digamos, que a ir a intervenir. A cada población, ¿no? Ya que los métodos, los modelos, las herramientas para intervenir en una familia no es la misma que podemos aplicar en un grupo o comunidad. Entonces, yo creo que, ¿qué les parece, compañeras, si empezamos hablando un poquito? Bueno, entonces empezamos nosotras la intervención en 5.º semestre, realizamos 120 horas y nos mandan como por grupos o de manera individual a diferentes contextos. Esto nos permite tener una visión mucho más amplia del campo de acción que tenemos como trabajadores sociales. Entonces, yo creo que les parece si empezamos hablando un poquito de lo que hicimos el semestre pasado. Pues el semestre pasado iniciamos con una intervención de familia. Una intervención muy compleja, grupo. ¿No? De grupo. Ay, qué pena. Sí. De grupo, tienen toda la razón. Ya iba a cuestionarme el por qué empezamos con familia, pero no, ya vuelvo en contexto. Sí, fue grupo. También me pareció compleja, ¿no? Aunque sí, me pareció bastante porque buena. Fue nuestra primera intervención y fue como llegar a la realidad. Enfrentarnos a esos nuevos contextos. Y digamos ver que realmente pues las todas, bases. Ajá, y para pues todas las carreras, pero más para trabajo social, pues nosotros trabajamos mucho en contexto. Y pues nuestro centro de intervención es todas las poblaciones, todas las comunidades. También es un poco encontrarnos con las realidades sociales que en verdad se viven día a día detrás de toda la teoría que miramos. Y que las problemáticas abundan, ¿no? O sea, y qué día hablando con nuestra docente nos dábamos cuenta, estábamos haciendo un trabajo de comunidad y nos dimos cuenta que realmente las problemáticas no son las mismas superficiales, digamos, sobre género, ahorita sobre identidad, sobre salud mental, aunque estos son macro temas, realmente hay temas dentro de estos que son muy poco visibilizados y y que realmente necesitan este apoyo de profesionales y sobre todo este apoyo e intervención como nosotros como trabajadores sociales, ¿no? Digamos, si nos fuéramos en área de familia y caso, en Villavicencio, ¿dónde podríamos manejarla? Hay muchos lugares donde podemos hacer nuestras intervenciones. Por ejemplo, en ICF, comisarías de familia, en colegios, hogares infantiles. Y en realidad familia, en todo lado. Familia, en mi percepción, es la más importante. La más importante, ¿por qué? Porque la familia, digamos, que es la base de la todo. Sociedad. De la sociedad. Bueno, desde mi experiencia, empezando pues desde nuestras prácticas, que fue las primeras en grupo, nosotras le hicimos un grupo más o menos grande en la Secretaría de la Mujer de Villavicencio. La experiencia pues fue un poco, no sé, nos chocó un poco, porque creíamos que íbamos a hacer otras cosas. Sin embargo, pues nos dimos cuenta, nos enteramos de la situación de algunas mujeres. Pero pues creemos que no fue, para hacer la primera intervención no aprendimos como lo suficiente. O bueno, desde mi experiencia no aprendí lo suficiente. Sin embargo, con esta nueva intervención he visto que, o sea, me he visto mejoría, sí, he visto avances. Una evolución, exacto, a comparación de la primera intervención. Ok, por ejemplo, en mi caso yo lo realicé en la pastoral social, en un colegio que queda ubicado en Porfía, Camino a la Esperanza, y manejaban un programa muy chévere que era el refuerzo a los niños. Y claramente pues la situación de estos niños es una situación muy vulnerable, en donde en muchas ocasiones pues no reciben obviamente las tres comidas del día, la atención, la educación. Entonces, realmente con estos refuerzos que hacían, no solamente era como el tema educativo, sino que también los llevaban a que se plantearan un poco ellos mismos, como nosotros también como trabajo social, pero también allá muchos de los que estaban haciendo su trabajo, lo que implementaban, cómo podemos sacar un poco a los niños de la rutina, de estas problemáticas que se vienen en la calle, de donde ellos están solos, en donde realmente la familia no dónde queda. Bueno, chicas, nos dieron silencio. Vamos a escuchar una canción y precisamente vamos a dedicárselas acá de Metropólica Radio. Y este es de un señor llamado Silvio Rodríguez. No sé si, bueno, algunos lo conozcan. El hombre es cubano, nació en el 29 de noviembre del año 49. Ya prontamente está cumpliendo sus primeros 74 años. Y tiene una canción genial que se llama Mujeres. Y precisamente habla de esto, ¿no? De las mujeres que luchan, de la gente que, de las madres, de las comunitarias, de las abuelas, de la patria, incluso de la tierra, de la América. Entonces vamos a escuchar Mujeres de Silvio Rodríguez en Metropólica Radio. Ya nos vemos en un momento. Esta es Nota tras Nota. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero los que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Consiguiendo pues lo que dijo mi compañera, yo voy a hablar sobre mi experiencia en un hogar geriátrico. Para mí pues fue un impacto a la realidad, porque nunca pensé que mi primera intervención fuera en un hogar geriátrico, donde están los adultos mayores. Y tan impactante. Sí, claro. Y eran 80 adultos mayores y solo éramos dos personas en mi lugar de intervención. Pesado. Eran bastantes. Muy pesado. Entonces, para hacer las actividades para los adultos mayores, y que no todos tenían las mismas capacidades, habían personas que tenían discapacidad motriz, cognitiva y mental. Y pues llegar a este lugar fue un impacto súper fuerte, más que todo por cómo era el ambiente. El ambiente era un poco fuerte porque había mucho, no sé cómo decirlo, sino que había falta de personal, mucha vulneración de los derechos de los adultos. O sea, mayores. Profesionales, ¿solo eran ustedes dos junto con tu compañera? No, solo habían dos enfermeros. Para 80 personas. Para 80. O sea, imagínate eso, 80 no. Adultos mayores. ¿Por qué crees tú que se presenta eso? ¿Será que es por ahorrar algún tipo de dinero? ¿Será que esos centros no tienen recursos, son gratuitos? Del Estado, tal vez. La verdad sí es como para ahorrarse el dinero, porque pues la verdad es un lugar súper grande donde deberían haber más profesionales, y también debería haber una ambulancia, porque se llegó a ver un caso donde un adulto mayor tuvo como una recaída y no había nadie que lo atendiera. Entonces todos corriendo, ¿qué hacíamos? Y el último recurso fue llevarlo en una moto a un adulto mayor. O sea, es terrible. Sí, pero los lugares que tú estás hablando, no vamos a decir el nombre, no vamos a reservar el nombre del lugar, pero es un lugar, es del Estado, es decir, el Estado lo patrocina, lo paga. Es lo una más triste del Estado. Es que es del Estado. Okay. Es lo más triste. Con razón, y muchas cosas. Sí, y las visitas. Ah, con razón. Ya vamos entendiendo. Sí, y las visitas de los familiares son muy restringidas. Y al principio eran como todos los días, y ahora son ciertos días. Y tuve la oportunidad de hablar con algunos familiares y decían que no podían ir a visitarlos por los horarios. Ya no se podían ir como los fines de semana, sino ciertos horarios y ciertos días y ciertas horas. Bueno, pero digamos que eso es entendible con el tema del manejo administrativo. Imagínate todos los días los familiares cositeros, con sentimientos de culpa, con todo ese tipo de cosas, por posiblemente creer que sus ancianos están abandonados. ¿Te imaginas el choque tan impresionante que van a tener esos familiares frente a los familiares? Una pregunta de chicas. En ese entorno geriátrico, ¿se hizo algo sobre las familias de los ancianos? Sí, eso quería preguntar yo. A mí también me surge la duda del hecho de, viendo que son tantos adultos mayores, ¿te pudiste dar cuenta si realmente tenían un apoyo familiar, una red de apoyo, la mayoría, o eran una minoría? Uy, la verdad, hicimos ese proyecto enfocándonos en las familias un poco. La verdad, la mayoría no tenía red de apoyo. Era lo más triste, que nos contaban que los hijos los dejaban allá y se querían quedar con herencias, con casas, con todo lo que tú puedas imaginarte. Y algunos sí tenían familia, iban a visitarlos. Había un caso de un señor que la esposa iba a visitarlo los días que eran. Tuvo que llevarlo allá por lo que tenía Alzheimer. Entonces la estaba desconociendo, era agresivo, se escapaba. Entonces pues era algo duro para ella. Claro, y yo sí, también claro. De la tercera edad, tampoco me imagino ella sola, manejar sola, sí. Me imagino. También un poco de cosas que yo me cuestiono en tanto al tema de adultos mayores, digamos, es cómo fue en su juventud, el trato, digamos que el manejo, cómo vivieron esas personas en su juventud y cómo fueron los tratos respecto a sus hijos, respecto a su red de apoyo. ¿Será que esa persona sí fue una red de apoyo para sus hijos, y demás cosas que siempre me cuestionaban tanto a ese tema? Bueno, yo quiero decir algo respecto a eso, porque por una experiencia personal, bueno, yo creo que eso a veces es muy injusto, porque yo he visto muchos adultos mayores que en su vida fueron malas personas, abandonaron a sus hijos, los maltrataban, a sus esposas, de todo, y hoy en día tienen una mejor vida, tienen una casa donde vivir, donde comer, sin aportar absolutamente nada, mientras que quizá otros adultos mayores que fueron muy buenos padres, solo reciben el abandono de sus hijos, o a altas edades están trabajando en la calle como vendedores ambulantes, vendiendo bonais, Vive 100 y todo este tipo de cosas. Entonces yo también me cuestiono eso, pero yo digo al final, como nadie sabe la realidad de nadie, sin embargo, no se tienen que dejar abandonados, sea eso, donde sea. Eso iba yo a llegar, o sea, entiendo el punto en el que dices que también es muy difícil o ponerse a pensar el hecho de que muchos adultos mayores actualmente, digamos, en su pasado no fueron buenos padres, buenos hijos, pero realmente el castigo de ellos sería, de los hijos o de parte de su esposa, dejarlos en un lugar de esos. Exacto, eso. O abandonarlos, porque digamos, esa dejarlos es la solución. Verdad, yo tampoco me cuestiono, yo no creo que esa sea la solución. Sí. Y más que es que su juventud es una cosa totalmente diferente. La vejez es muy dura. O sea, la vejez es un cambio mental, es un cambio físico, es un cambio. Ellos ya no son. Claro, no tienen ni son como de las bebés. Mismas condiciones. Literal, es un retroceso, vuelven a ser niños. Necesitan el ejemplo cuando sus hijos fueron bebés. El tema de ser bebés no es realmente cierto, ¿no? Es decir, no vuelven a ser bebés, son ancianos, y eso es indudable. Ajá. De pronto lo que pasa es que las conductas son las conductas indefensas, porque son personas que ya obviamente han perdido la valía, han perdido la capacidad de defenderse por sí mismos, pues es lo más lógico. Pero bueno, algo que hay que tener en cuenta es que ya esos papás, sea como sea, dieron lo que tenían que dar, ¿no? Un espermatozoide, un óvulo. Sí. Y también creo que satanizamos mucho estos lugares de ¿cómo es que se llaman los? Hogar geriátrico. Hogar geriátrico. Hogar geriátrico. Es que he escuchado varias historias. Creo que lo satanizamos muchos, ¿no? He escuchado varias historias, de hecho, de lo mismo, que, o sea, no son capaces de llevar allá a sus familiares porque, pues, creen que eso sería dejarlos en abandono. Y, pues, si nos ponemos a pensar, en Colombia sí estaríamos haciendo eso en algunos sectores, ejemplo. No. Sí, digamos, no. Ajá, depende de la familia. Muchos de ellos. Depende del lugar. Me refiero a eso. Pero muchos de ellos, yo creo que así sea el lugar donde nos está comentando nuestra compañera María Paula, y muchos de ellos, yo creo que están mucho mejor ahí, así sea el cuidado de dos personas, que realmente no es mucho. Porque para 80 la verdad, personas, hay algunas personas calle, que eran ejemplo, habitantes de calle y eso, fueron acogidos. O solos en una habitación donde realmente, hasta para hacer las necesidades básicas, se necesita otra persona. Entonces yo creo que muchas de esas personas, muchos de estos adultos no se encuentran. No. Cuéntanos, Shadia. Perdón, que no se encuentran, yo creo que sí, yo creo que hay que dejar de estigmatizar estos lugares. Lo mismo que la parte psiquiátrica, como la estigmatizamos, como estigmatizamos. Uy, total, también total, la parte total, de rehabilitación, no la casa alfarero, creer, que nosotras. No puedo creer que en este siglo en verdad se siga pensando que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Y bueno, es, pues, digamos sí, que un psiquiatra. Pero decir que. No, es claro, el psicólogo, ajá, se remite al psiquiatra y si, ajá, es necesario un proceso psiquiátrico, se continúa y se sigue. Y siguen esos estigmas y prejuicios sociales que no hemos logrado erradicar. Y en verdad. Es la típica frase de que si uno va a un psicólogo es porque está loco. Te lo juro. Total. Que todavía se escucha. Todavía y es súper común. Escucha, horrible. ¿Saben también qué? Que es que las palabras y los lugares son, no son más que palabras y lugares. La connotación que le damos ya es de nosotros como sociedad. Entonces, el lugar es simplemente un lugar donde se cumple la función de cuidar y hacerse cargo hasta que fallezcan las personas de la tercera edad. Simplemente es eso. Un poco la necesidad, sus necesidades, de cada un cosa, poco y no, ajá, a su totalidad, ajá, su totalidad. Desde que se acuestan hasta que se levantan, pero claro, no falta a nosotros. Y de cultura colombiana, creo aunque, que nos hace falta mucho. Aunque un poco también, digamos que resalto lo del PAU y lo del ejemplo que dio el geriátrico, porque es que sí se necesita en realidad personal cualificado para esos temas, porque no cualquier persona, digamos que los cuidados paliativos para, son muy complejos. Claro, y muy esclavizantes en realidad. Entonces yo creo que sí se necesitaría, digamos, el profesional cualificado para ciertos temas. También yo les cuento una experiencia en el geriátrico de Cruz Roja de San Martín. San Martín es un municipio del Meta. En San Martín, digamos que yo me atrevería a decir que es uno de los geriátricos que he entrado que tiene mayor asistencialismo. En realidad tú vas allá y las personas, los adultos mayores, están en buenas condiciones. Hay sí. enfermeros, y no solo el profesional cualificado, porque yo puedo saber mucho de un tema, pero si no tengo la humanidad para poder manejarlo allá, para poder trabajar, digamos que no estoy en nada. Allá sí sentía que faltaba mucho la humanidad de los trabajadores, por lo que yo sentía que no los trataban como de una buena manera, a pesar de que tuvieran sus... Es que la vocación es súper importante. Actualmente, si pues no se hacen las cosas con amor, ahí no hay nada. En cualquier carrera, y más yo creo que la salud. ¿Qué cantidad de personas pues de la salud? Trabajar con las personas sí, es algo es muy delicado. Complejo, la social, la parte de salud, es realmente complejo. Y el tema de la salud mental, ¿no? Porque aún es como esa vaina ahí de que tenemos que realmente la salud mental es muy poco lo que la cuidamos, ¿no? Súper poco, pero entonces la salud física, ella es fundamental, claramente es importante, para de vital importancia, pero cuando tú hablas de salud mental es como, no, pues realmente cada uno se cuida como verá y cada uno verá cómo lo hace, pero... Solo piensa positivo. Eso, estás triste, no llores. Estás triste, literal. Queremos decirle a los oyentes que el programa es en vivo. Hay algunos sonidos porque hay unos ratoncitos por ahí dando. El programa es en vivo, por ajustes, eso ajustes. No tenemos mesura en el sonido, en algunos sonidos. Tengo una pregunta, perdóname. De la experiencia, si tuvieran abuelos ustedes, ¿qué harían con ellos en este momento? Yo vivo actualmente con mi abuelo y no, yo estoy con él al 100%. Gracias a Dios, él es una persona que se valía por sí misma, no necesita más allá de un apoyo, más allá del apego de mija, ¿dónde está? Venga, me acompaña, la comida. Él maneja, tiene 85 años, papá los 86, y todavía maneja y mantiene la casa económicamente. Entonces, pues es una bendición muy grande, pero yo sé que creo que hasta el día en el que él lo necesite, yo estaré ahí. O sea, por el apego, es más sí, que sí, todo sí. Por eso. Digamos, en esa pregunta a mí me tocaría mucho el corazón. Yo perdí a mi abuela hace más o menos 3 años y yo siento que yo todavía no he pasado ese duelo a su totalidad. Digamos que mi abuelo llegó en un punto en donde sí me tocaba hacer, digamos que cuidados paliativos. Yo era la que le cambiaba, digamos, el pañal, la que lo cargaba. En verdad me quedaba con él toda la noche. Me ponía un sofá, el sofá de la sala, lo pasaba para allá. Cada vez que se levantaba yo tenía que pues atenderlo, ¿no? Una vez me estábamos dormidas, yo me acuerdo que estábamos en clases virtuales en todo el tema de la pandemia. Me quedé hasta muy tarde haciendo trabajos. Me quedé dormida tipo 2 de la mañana. Volví a abrir los ojos en una hora, a las 3 de la mañana, y mi abuelo no estaba en la cama. Y él ya no caminaba. Y entonces, ¿qué es? Importante. Sí. Se nos voló. Llevaron. Y mi abuelo siempre fue una persona muy alegre, en verdad. Y yo fue, pucha, ¿dónde está? Claro, estaba acurrucado al pie de la cama tomándose una cerveza. Sí. Así que es una historia triste. Antonito, ay, no, Antonito. Lo triste fue cuando tuve que pararlo yo solita de ahí. Cuando, ay, no, en realidad ahí sí estaba en los huesos. Ustedes saben que una persona, digamos, en solo huesos es pesadísima, y para mí sola. Entonces subirlo fue un poco también como duro, y yo me cuestionaba muchas cosas. Yo decía como que uno de dónde saca, digamos, ese valor y esa fuerza para atender a esos cuidados, digamos, paliativos, porque en realidad son muy complicados, muy difíciles. Y yo creo que uno no ni la tiene, uno la saca en el momento en el que esa persona está ahí. Sí, también me pasó cuando mi abuela a veces se cae o algo, o sea, muy duro. Vamos a escuchar un tema musical, esto también es de Silvio Rodríguez, y vamos con, esto se llama ¿A dónde van? Y es precisamente son esas promesas que nos hacemos, ¿a dónde van las palabras? Que no, ¿a dónde van las cosas? ¿En dónde quedaron mis zapatos viejos? ¿En dónde quedó absolutamente todo? Este tema, ¿a dónde van? Tiene que ver con las promesas que hemos hecho, que finalmente hemos logrado romperlas de alguna manera, y bueno, Escuchemos a ver qué ocurre. Esta es Metropólica Radio. Esto es Nota tras Nota. ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? Bueno, continuando con nuestras, bueno, con la pregunta que tú nos hacías acerca de qué haríamos con nuestros abuelos. Bueno, mi abuelo vive en la casa familiar, obviamente, en San José del Guaviare, con mis papás, mis hermanas y pues yo hasta que me vine a estudiar. Mi abuelo también es una persona que se vale por sí mismo, pero últimamente ha tenido problemas de salud. Sin embargo, esto no es algo difícil conllevar, o sea, convivir con los abuelos. Eso es dependiendo. Por ejemplo, tú decías que tu abuelo suple los gastos, mi abuelo al contrario, no. No, pero a mí no me parece, o sea, no es difícil, digamos, en el ámbito económico, cada casa es aparte, pero a mí sí me parece difícil. O sea, sí. Muy el humor. Sí, eso conlleva muy mucho difícil. Tiempo. Y eso, y yo no me imagino, Juliana, cuánto los cuidados. Yo los que no cuidados, hago tanto ¿verdad? Los cuidados, pero a mí me toca las comidas, de eso hablo, estar pendiente. De que mi abuelo no era un... No es una persona de cuidado, un adulto de cuidado. Sin embargo, convivir con él es difícil porque es un adulto. No, y en todo caso, digamos, no solo con adultos mayores, la convivencia es difícil en cualquier ámbito. Digamos, en nuestras casas, la convivencia es difícil. Sí, por ejemplo, el humor. A veces él está bravo, gruñoncito. Uno llega y es como, hola, abuelo. Hola. Otro día, hola, mija linda. Me pasa. Ay, sí, y sí, los apodos. Hola, hijita, no sé qué. Y uno como, y este señor, ¿cuándo le hablo para saber si está bien o mal? Pero de todos modos, siempre hay que tratarlos con respeto y tocando un poco el tema amor. De la... Sí, con mucho amor sobre todo y con mucha vocación, ¿no? Tocando un poco el tema de la convivencia. Digamos que en la Casa Alfarero, en donde estoy haciendo, digamos, mis prácticas actuales, es un poco eso, digamos, conviven, ¿qué te digo yo? 30 personas en un solo techo con cierto número de camas y en realidad tú sabes que tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿me entiendes? En el sentido de que todos los cuidados, la convivencia, el día a día es muy complicado. Y es que ellos, bueno, yo también haciendo mis prácticas actualmente en la Casa Alfarero, estábamos haciendo intervención de familia en Casa Alfarero, los cuales no tienen ningún apoyo familiar, bueno, es otro tema, pero retomando un poquito lo que decía Juliana, ellos son habitantes de calle, la mayoría están en esta condición por temas de adicciones, de drogadicción, y entonces ellos lo que pasa en esa Casa Alfarero es que están volviendo a aprender a convivir. Ellos estaban en la calle, sin reglas, solos, o sea, la norma que nos rige a todo el mundo, pero no es la misma norma que nosotros nos regimos todos los días en la universidad y en la casa, ellos viviendo solos en la calle, sin gente, sin apoyo, sin nadie, y cuando se juntan en esta Casa Alfarero, realmente ellos lo que están haciendo es volviendo a aprender a convivir para poder hacer como esta inserción social, porque es que si no hay una convivencia durante 10 personas, no puede volver a la sociedad, o sea, no, la sociedad no lo va a volver a agregar. Entonces el tema de la convivencia es importante. Sí. La convivencia es importante en todos los contextos, como decía Juli. Esto es importante, establecernos en cada contexto y aprender a convivir con las personas, con la sociedad, porque así es como nosotros nos desarrollamos día con día y es como tenemos las relaciones, ya sea familiares, sociales, en nuestro día a día. Claramente tenemos que respetar un poco los diferentes gustos, culturas, costumbres. Sí, no, creería que la convivencia, digamos, es más de poner límites y cumplirlos. Sí. Creo pero que en mi caso la convivencia es difícil, pues compleja. Ah, tú nos puedes contar tu caso. Por lo que yo no vivo solo con mis papás, sino con chicos acogidos por ICF. O sea, mi mamá es una madre tutora. Ay, o sea, qué interesante. Es ahí que te convierte la convivencia totalmente diferente, ¿no? Porque no sabemos el temperamento de la persona, su manera de convivir con otros, si es ordenado, organizado, es difícil y pues no, muchas veces no duran tanto tiempo, o sea, tienes que acostumbrarte a diferentes personas. En un año me puedo acostumbrar a 5 personas, conviviendo en mi casa todos los días, saliendo, aguantando, pues, entre comillas, actitudes hacia mi mamá, porque ella es como si fuera la mamá de ella, pues, la mamá de ellos, porque es la que le está corrigiendo ciertas el amor, actitudes. Claro, ellos le ven claro, como la figura materna. Y digamos que, pues la mayoría de veces a mi mamá le ha tocado casi todos los cumpleaños de los chicos. Mi mamá siempre se esmera en darles un buen día, un buen desayuno, un almuerzo especial para su día. Excelente, es almuerzo. Delicioso, por cierto. Que pasen momentos agradables, realmente. O sea, ellos son parte de nuestra como familia. Parte de la familia. Y María Paula, tú, digamos, entre tantos, ya nos, como nos venías explicando que en el año puedes recibir varias gente, ¿nunca te has llegado a pegar a ellos o a alguno de ellos como ese lazo de hermandad? ¿No ha llegado? Sí. Uy, la verdad sí, hubo un tiempo que mi mamá recibió niños más chiquitos y acogimos a una niña indígena que tenía menos de un año. Llegó una bebé. Llegó en unas condiciones tristemente precarias. Desnutrición al mil. O sea que la niña llegó con su la pancita llena de bichos, claro. Y entonces mi mamá hubo un tiempo que ya quería pues hacer cambio de hogar, se dice, por lo que la niña en las noches se levantaba y se acostaba en el mueble. O sea, ella no estaba acostumbrada a dormir en una cama. Uh-huh. Y ella como se estaba desintoxicando el popó, por decirlo así, las heces eran, las heces fecales no eran de un color normal, sino eran casi gris. Uh-huh. Gris, o sea, todos los días la niña se levantaba hasta la espalda de popó. Ah. Dañaba ropa, colchón. Ya después, ya se fue como volviendo a... ¿Y cuánto tiempo pueden durar, digamos, un niño en tu casa o tu mamá cogiéndolos? ¿Es hasta que los adopten como de manera oficial o es simplemente que tu mamá pide cambio? No, lo que pasa que, digamos, con los niños indígenas, ellos no son adoptables. ¿No? No. Porque están en otro régimen, porque en la Constitución, cada, ¿no? Pues cada cultura indígena tiene diferentes reglamentos. Entonces ellos pueden durar un tiempo. La niña duró con nosotros 3 años. O sea, hartísimo. Claro. Pues aquí me vas a decir 2 meses máximo. No, la pudimos ver su mejoría, la verdad. Esa niña la amamos, le decía a mi papá, salíamos con ella, mi mamá le compraba toda la ropa que debiera. Prácticamente la criaron. Claro, sí. Esos 3 años son fundamentales para la primera infancia. No, y peleaba con mi papá porque no quería comer, o sea, mi papá le daba la comida, o sea, era como si fuera ya una la habían adoptado prácticamente. ¿Y qué pasó? ¿Hubo al fin? Al final la volvieron a su comunidad. Ay, de verdad que esto es impresionante, ¿no? Y pues la verdad, viendo las condiciones en las que llegó, la devuelven. La verdad, aunque tampoco la pueden desarraigar. Uy, no, o sea, sí, pero digamos, están haciendo todo mal, porque duran un tiempo y vuelven a las mismas condiciones y vuelven otra vez acá. Claro, y claro. Entonces, no hay un cambio realmente. Exacto. Y realmente no se le pregunta al niño, se le pregunta al niño en dónde se quiere quedar. Es que las voces de los niños ni siquiera son escuchados. Pues, no, la verdad. Simplemente no. Por ser niños. Menos la de los niños. Son. Sí, no, no, si las voces de nadie son escuchadas, las de las mujeres no, de los niños. De los niños menos. No, es que solo lo minimizan por ser niño. Un niño no puede decidir porque va a cambiar. Un niño no puede decidir su orientación sexual porque está muy chiquito. Un niño no puede decir nada porque es que los papás saben que es lo mejor para él. Los papás han cometido más errores que cualquiera, y si el niño no comete errores no va a aprender nunca. Exacto, exacto. Todos se lo dejan a los papás. No, y hay responsabilidad del ICBF, que ellos que tienen que ver. Digamos, una trabajadora social, yo trabajadora social por más de que pueda, es que eso no me gustan las instituciones. Realmente, digamos, lo que dice, si al niño no se le pregunta, de verdad, si el niño se encariñó con la mamá de María Paula, la niña en este caso, con la mamá de María Paula, con María Paula, con la familia, ser sacado de eso que para él es su hogar, simplemente porque es lo correcto. Y ya estaba acostumbrada. Claro, y simplemente que porque la política. Que duro, porque pues. Y a ellos también. Uy, a nosotros nos dio durísimo. Lloramos ese día que tuvimos que llevarla. Fue una despedida durísima. Y 3 años y no, ya claro. No poder volver a comunicarnos con ella. O sea, la niña duro. Se fue como de 4 años y medio, sí, más o menos. Se fue esa. Ya está grande. Ya, o sea, habla. Que la comunicación quedó nula. Pues mi mamá tuvo un contacto allá en Mapiripán, porque ella era de Mapiripán, donde pudo apadrinarla. Por decirlo así, como después de 2 años podemos tener contacto con una profesora que estaba pidiendo apadrinación. No sé si ¿Y cómo se encontraba la niña? La verdad, diferente a cómo se fue. Con sus zapaticos dañados. ¿Volvió a desnutrición? Más o menos. Claro, es que esas tribus sí empiezan así por lo general. Es también por todo el tema de la alimentación de ellos, por la falta de muchos recursos y más que Mapiripán. Es muy difícil, ¿no? Digamos que en el tema, otra vez, hola, queridos oyentes. Volvió Juliana, nuestra coordinadora. Queremos también saludar a todos nuestros oyentes. Ahorita mirando las cifras, nos están escuchando desde San José del Guaviare, desde el Valle, desde muchas partes de Colombia. Ya saludando, digamos que también rebobinando un poco aquí, fuera de... del en vivo, en la casa, en la Secretaría de la Mujer, nosotros también manejamos varios casos. ¿Sí recuerdan algunos? Sí, claro. Pero demasiados casos. Pero el proceso de la Secretaría de la Mujer es muy diferente a cualquier otro contexto, y más en el que, como lo mencionaba al principio mi compañera Mariana, el hecho de que nosotros, ¿sabes qué aprendí yo mucho en la Secretaría de la Mujer? A tener esa atención con el usuario. O sea, puede sonar muy fácil, puede sonar muy bonito, aunque usuario es una palabra muy fea, con las mujeres, a realmente poder tener esa atención y saber realmente el cómo hablarle a una mujer víctima de violencia. No es lo mismo que tú hablarle a una mujer cotidiana, una mujer como tu amiga o tu mamá, porque tú ya leyendo un poco el caso, tú sabes qué dificultades ha pasado esa mujer, ¿no? Entonces hay términos que tú no puedes usar ni revictimizarla. Y no llegar, exacto, eso quería llegar a la revictimización, que como ¿qué pasa profesionales ella? Uy, no. Hacemos, digamos que no se tiene un hilo conductor de todo el caso, y en realidad tú ir y contar la misma historia mil y un veces a diferentes profesionales, diferentes entes, pasa muchísimo acá en Colombia. Demasiado, muchísimo. Es algo que hay que evitarlo desde el nacimiento. La revictimización es... las entidades del Estado se presenta muchísimo. Y no solo en las entidades del Estado también, sino nosotros, digamos que como personas externas, ya no hablando como profesionales, la sino sociedad. Nosotros, exacto, como ya como personas, como Juliana, como Chadia, como Mariana, ya como personas, digamos, el yo preguntarle a alguien, el ¿qué pasó? Pero dime. Si yo sé que la persona no quiere hablar del tema, ¿por qué la voy a presionar? Es que tú puedes ayudar sin saber qué pasó, o sea, sin nada, simplemente sin esto un consejo. Uno puede dar el consejo sin saber qué, pero pues es que somos colombianos, el chisme está de primeras, y siempre que quieren que nos cuenten es para chisme. Y amiga, te cuento que a fulanita, es que siempre es para lo mismo. Epa. Y el consejo se queda ahí. ¿Y qué estamos haciendo? Revictimizarla. Y se nos pone a llorar mar de lágrimas, y nosotros no sabemos realmente cómo calmar o cómo actuar ante una crisis. Bueno, y también el tema de aconsejar es un poco complejo. Yo como aconsejo, ¿no? Sí, porque es una óptica total y absolutamente personal. El consejo es mi experiencia, exactamente. Y externa. No la experiencia del otro. Pero yo creo que esas experiencias de los demás también nos pueden ayudar mucho a unas experiencias personales, ¿no? o sea, tener otro punto de vista, por más de que no, porque bueno, puntos de vista ninguno es el más válido ni el más correcto, pero también es bueno escuchar a otras personas que han pasado, digamos, por lo mismo, similar, o que creen que hayan pasado por algo parecido, y escuchar otra experiencia y otro punto de vista me parece fundamental. Sí, fortalece el proceso, pero es definitivamente y total, el proceso es necesario. Uy, sí, y culminarlo. No, sí, y empezar dura, y terminarlo. Empezar, yo creería que eso ya es mucho. Sí, déjame que voy empezando, ya miramos cómo lo finalizo. No, es que uno nunca finaliza un proceso. Dígame cuántos procesos en la vida uno ha finalizado. Finalicé mi bachiller, menos mal. Ya, de ahí para adelante, nada. Precisamente ayer. Y eso. Y eso que decíamos, cómo me gradué. Porque teníamos a nuestros papás encima. Precisamente ayer, hablando con uno de los muchachos de la Casa Alfarera, me dicen, no, es que esto no es un proceso, yo voy a vivir con esto toda mi vida. Y yo, explícame, sí, yo vivo con esto, yo aprendo a manejarlo, yo aprendo a vivir, yo aprendo a llevar mi vida con esto, pero yo no voy a terminar el proceso, yo no lo voy a acabar. Sí y no, porque en este ámbito sí existe un proceso, cuando ellos ya hablan de que tienen el conocimiento y que pues ellos lo van a sobrellevar, es porque ya culminaron un proceso y tienen las herramientas necesarias para poder actuar sobre esa crisis y sobre esa problemática. Entonces realmente un proceso sí se inicia, sobre todo en la parte de nosotras de trabajadores sociales, iniciamos un proceso y lo culminamos con la persona, mal llamado usuario, llamémosla como, si no, la persona, uno le inicia el proceso y sí, la termina. Usuario, se terminó. Sí, no, esa palabra no me gusta, sí. Lo mismo en la parte de la psicología, con el paciente, la parte médica, con la persona, con el paciente, en este caso sí, paciente, se empieza por decisión propia, por voluntad, uno va al psicólogo y uno de voluntad lo termina. Y es el psicólogo, el profesional, el que le cierra el proceso cuando lo ve necesario. Entonces yo creo que en este caso sí existe un inicio y un cierre. Lo difícil es iniciar. Vamos a ir con una canción bien colombiana. Este par de personajes son boyacenses, son de un pueblito llamado Santa Rosa de Viterbo. Fueron muy famosos en mi época, creo que para ustedes, chicas, está un poquito desfasado. Sin embargo, son representantes de una época, y más de una época en la que se hablaba de revolución, se hablaba de cambio, se hablaba de una cantidad de cosas. Se llama Café y Petróleo, es de un par de artistas colombianos llamados Ana y Jaime, y vamos a escucharlos para que ustedes, chicas, también tengan la posibilidad de disfrutarse un poco este Café y Petróleo. Y precisamente esto habla de vivir en un país en el que vale más el café y el petróleo que el ser humano. Y escuchémoslo. Totalmente de acuerdo. Esto es Metropólica Radio, este es Nota tras Nota. Y ya nos vemos. Patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas. A cinco el saco, al ocho el barril. Vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendido la Coffee Petroleum Company. Ok, continuando aquí. Bueno, para finalizar, que nos quede como reflexión la importancia de cuidar el adulto mayor. Yo creo que desde nuestra perspectiva como trabajadoras sociales, es algo que nosotros vamos a encontrarnos mucho en nuestra profesión, en nuestra vida profesional. Entonces, si bien esto nosotros como trabajadores sociales elegimos nuestras rutas, siempre tenemos que estar dispuestas a aprender de cualquier contexto, de cualquier población, y siempre con la mejor actitud para atender a todos y tener muchísima vocación. Eso es lo que puedo pues dejar como reflexión el día de hoy, y no sé qué otra reflexión tienen. Pues un poco como retomando el tema de nuestras intervenciones, la importancia de lo que nosotras vamos y hacemos, ¿no? Cada contexto totalmente diferente, cada población totalmente diferente, encontramos unas dinámicas, personas con rasgos diferentes, culturas, formas de hablar totalmente diferentes, y como nuestro trabajo o nuestro objetivo realmente es un poco de ir y hacer y llevar este cambio, dejar un impacto. Exactamente, de realmente nosotras como trabajadoras sociales en estos contextos, ¿qué podemos hacer para cambiar de pronto un poco de la dinámica de, bueno, estamos viendo esto en este contexto, cómo podemos ayudar, cómo podemos apoyar, cómo podemos lograr ese cambio? Entonces, realmente muy importante nuestra labor, y estas intervenciones realmente nos... desafían. Claro, muchísimo. Y enriquecen. También. Y nos dejan una enseñanza muy grande. Creo que también dejamos un poco al lado la intervención comunitaria. Este tema es fundamental, hay que tocarlo. Y también yo creería que lo podemos tocar en la próxima sesión, dentro de 8 días, sí, en la próxima sesión, y traeremos una invitada muy especial, digamos, nuestra profesora, ya la estamos involucrando, esperamos que esté escuchando esto para que ojalá nos diga que sí. Porque les cuento que es una dura para el tema comunitario. Uy, sí. Y en verdad que hemos aprendido tanto, nos de ella, toca las fibras, y realmente sí, he visto un cambio en nosotras en todo el curso, y como profesionales ha sido gracias a esta docente. Es que los docentes lo hacen ejemplo todo a seguir. Sí, totalmente. No, total. Y digamos, en tanto como para, pues, para dejar abierto un poco el tema, digamos que nosotros, ¿qué hacemos en las comunidades? Es generar, digamos, un desarrollo, apoyar el desarrollo comunitario. Les cuento un poco rápido, digamos, este semestre estamos trabajando en un proyecto en un acueducto comunitario. Queremos implementar las energías renovables en ese acueducto. Ese acueducto y ese barrio se ha abastecido absolutamente solo de forma artesanal por más de 20 años. Por más de 2 décadas, así es. Entonces, en la próxima sesión estaremos relatando un poco sobre la experiencia y nuestro proyecto de planeación en el acueducto comunitario del barrio La Pradera. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chicas, muy bien. Una pregunta final. Okay. La comunidad, ¿se merece el trabajo social? ¿Realmente hay comunidades, claro, que se merecen el trabajo social? No, todas, no solo algunas, todas se lo merecen. Ahora, ¿ustedes merecen ser trabajadoras sociales? Sí, sí, totalmente. Sí. Pues eso no lo dirá el tiempo. Sí, no, filosófica. Lo merecemos. Hasta el momento que hemos llegado hasta acá, más de mitad de carrera, consideramos que sí. Ok, muy bien, todo llega a su final, y pues otro fin del programa. Terminar el proceso, Chadia. Y está bien. Gracias, chicas, por haber estado. Gracias. Creo que han ido ganando territorio en ustedes mismas. No ganando experiencia, porque la experiencia es subjetiva, pero sí están ganando territorio. ¿Qué territorio están ganando ustedes? El territorio de la confianza, el territorio de la autogestión, el territorio del autoanálisis, porque detrás de micrófonos, y lo digo abiertamente para nuestros oyentes en el mundo, ha habido unos comentarios positivos. Es que son unas chicas que van, algunas a la mitad de la carrera, algunas ya un poco más avanzadas, algunas ya creo que están terminando. Es un grupo disciplinario, una sola disciplina que es trabajo social, pero es intersemestral, ¿no? Porque hay otros semestres, no son del mismo grupo, no eran del mismo salón. Posiblemente se habían visto en la carrera, pero nunca se habían encontrado. Y ahora han logrado construir un equipo de trabajo bien interesante. Dime. Ok, Juliana. No, yo muchas gracias por estar aquí escuchándonos, de verdad que nos hemos esforzado mucho a hacer este trabajo que en realidad nos apasiona. Les cuento que llegamos en un aguacero y por amor a esto. Solo por ustedes. Y eso es valiosísimo, porque estaba lloviendo impresionante aquí cuando Villavicencio llueve, que casi todos los días por nuestros zapatos. Y sin respeto, sin reparo. Gracias por haber estado en Nota tras Nota, nuestra tercera entrega. La próxima semana una entrega nueva con esta chica. Gracias, un aplauso para ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao. Y recuerden ustedes que no hubo tal descubrimiento de América. Hubo una invasión sin protocolos, una invasión sin sentido. Y es hora de empezar a educar a la siguiente generación que el 12 de octubre no se celebra el Día de la Raza. Se celebra el día en el que los indígenas aprendieron a tener libertad. Desafortunadamente fueron oprimidos y ese es el objetivo. Nos vemos la próxima semana. Esto es y esto fue Nota tras Nota en Metropolica Radio. Desde Colombia, transmis Metropolica Radio Internacional. Una radio emisora para América y el mundo, Metropolica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropolica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropolica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropolica Radio Internacional. Well, I've had... Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropolica Radio, lo que tú eres.